Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela, a esta radio revista familiar de 9 a 12 del mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días a todas, a todos. Vicente Moya, Diego Salazar, pues aquí se incorpora también Gabriel Caicedo, Fernanda Báez, Michelle Játiva, todo este equipo. Mil gracias, un abrazo para todos. Estamos el miércoles 5 de abril y nuestro programa 66 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy tenemos algunos entrevistados como Hiddenland, ¿no? Algo nos contará ya nuestro amigo Gabriel, que está al tanto de este movimiento rockero en nuestro país. En fin, bueno, bienvenidas chicas. Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Bachita, buenos días, compañeros. Pues feliz de estar aquí y recordarles que nos pueden escuchar por la 940M o por www.radiocce.com. No se olvide de escribirnos también a nuestra fanpage en Facebook o al Twitter como Radio CCE. Buenos días, Michelle. Buenos días, Fe, buenos días, Gabriel, buenos días, Bachita, y pues buenos días con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Estoy muy contenta porque hoy está haciendo un sol radiante, entonces sí. Al fin nos calienta un poco porque ya estamos un poco cansados del frío, claro, de aquí. Claro, Quito iluminadito de sol y cobijándonos, ¿no? Hola, hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? todo una mañana radiante, como dice Michelle, y pues en ese sentido agradecer un poquito más a la vida, ¿no? Por lo que tenemos, agradecer por la compañía y el profesionalismo de nuestros compañeros aquí en la radio, a Vicente Moya en los controles, y pues agradecerles a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, porque la razón de hacer radio es precisamente por ustedes. Eso, y pues comentarles que el día de hoy vamos a tener justamente la visita de uno de los integrantes de la banda Hiddenland, justamente para hablar de este festival que se va a desarrollar el 8 de abril. Justamente en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llamado Rock Revolución Sinfónico 2017, donde más de 60 músicos se encontrarán en una sola escena junto al Ensamble Nacional de Danza y la Orquesta Ecuador Sinfónico. Así es, y entonces con ellos vamos a desarrollar precisamente una entrevista y vamos a conocer más detalles de esto, ¿no? Después tendremos la visita de otra banda de otro género muy distinto. Estoy hablando de Tropical Swing, una banda de, como dice el nombre, no haciendo mérito al nombre, de música tropical. Entonces hoy vamos a estar rodeados de muchos músicos, mucha música diferente, diversa, y vamos a disfrutar este día. Claro que sí. Vamos a empezar entonces esta mañana con una voz que ha trascendido ciertamente las fronteras. Hablo de Juan Fernando Velasco. Y el tema Nunca Dejaré de Amarte. Ya regresamos. Puedo detener mi corazón. Puedo cambiar de voz y envejecer. Perder el pelo y la razón. Descubrir la luz. sería capaz de continuar sin tu calor. Nunca, yo nunca dejaré de amar. Sentido y dirección del inmenso mar me bastará si no puedo sentir el ritmo y el calor de tu respiración. Dependerá de nuestro amor, de este amor. De la mañana con 7 minutos y ya regresamos con más de La Rayuela. Sí, ya estamos aquí nuevamente y queremos compartir con ustedes esta lectura que tiene que ver con lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Mañana a mañana. Y en este momento quiero compartir sobre el coraje. El coraje. El coraje piensa en el destino y no en nada de lo que hay de por medio. El coraje es la fuerza que hay detrás de cada movimiento, de una voluntad decidida, y por eso el fracaso está lejos de esta virtud. Coraje es cuando tal vez, pues no se puede ver, pero se sabe con el corazón. Ese saber se convierte en una luz para pues, ver, y por esto no se detiene nunca. El coraje crece junto a la vida. También es la cualidad de un niño que no sabe de desafíos y de un adulto que no conoce el poder del reto. Coraje es dar un paso hacia un área difícil, sin tener una solución en mente, pero sintiendo que la victoria está adelante. Es ir con las manos vacías, sabiendo realmente que tenemos muchas posibilidades extendidas para seguir la vida. Coraje es decir lo que se piensa, sin diluirlo, sin desear la aprobación de los demás, sabiendo que un ideal profundamente elaborado es lo suficientemente fuerte para resistir la oposición. Y si es derrumbado, pues el coraje no sabe culpar, sino construir aún más fuerte. El coraje no viene espontáneamente solo en un momento de peligro, sino que es fruto del esfuerzo constante, del jugar el juego de la vida de acuerdo a las reglas y su expresión es la punta de algo enorme que se ha formado durante años, una roca debajo de la superficie del océano que apenas se ve, se convierte en una isla donde los demás pueden descansar. Uno sabe cuando alguien tiene coraje, lo puede percibir y ello le hace confiar en la persona. Hay algo que conmueve a una persona con coraje, y es que aunque todo está en contra de ella, sabe que saldrá victoriosa, porque tiene la fortaleza, la calidad contra la debilidad de la cantidad. Las personas con coraje dicen menos y hacen más. No hacen promesas porque con su coraje saben que junto a una meta ha de haber una mente inteligente que pueda hacerlo. El coraje es audacia, pero siempre con mucho cuidado. El coraje. Sí, ¿no? Esa voluntad férrea realmente de conseguir las cosas, mi ser. Sí, pues el coraje, que es una, digamos, una cualidad que muchas personas tenemos y que a la que tal vez ni siquiera a veces nos hemos dado cuenta que tenemos, pero frente a una situación aparece y se la muestra. Así es. Bueno, ya están con nosotros, ahora ya son las 9:10 a.m, están con nosotros nuestros amigos ya, de Hiddenland, y será Gabriel quien converse con ellos, pues se viene un concierto, un conciertazo diría yo. Pablito y Satrina, qué lindo que estén con nosotros, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, gracias por estar. Muy, Gabriel, adelante. Claro, muy gustosos de contar con la presencia de los integrantes de la banda Hiddenland. Y pues el día de hoy se ha convocado a esta entrevista justamente para hablar del Rock Revolución 2017. Y sabemos que ustedes conforman parte del cartel, así que vamos a hablar de eso. Y también pues mencionar algunos datos que me he enterado por ahí haciendo instrumentos nuevos, trabajando en nuevos sonidos. Sí. Empecemos por ahí, desde la última entrevista que tuvimos aquí en la radio, ¿qué ha pasado con Hiddenland? Ahora estamos preparándonos para el Rock Revolución este sábado desde las 10:00 a.m. en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se está ofreciendo un show impresionante porque está la Orquesta Sinfónica, está el ensamble de danza y la fusión del rock y todas esas artes. Pues es una propuesta súper interesante que pienso yo que es imprescindible ver, porque ahí de esa manera también se miden los niveles de calidad de música que existe en el Ecuador. Entonces, estamos muy, muy felices de poder compartir escenario con bandas de tan alto nivel y pues estamos preparándonos muchísimo para dejar lo mejor de nosotros en el escenario. Pablo, por Facebook, en tus publicaciones, pues he visto que estás construyendo nuevos instrumentos para la banda. Sí, cuéntanos, ¿cuál es así de ese proceso y por qué la necesidad de un nuevo sonido? Sí, de hecho, en la continua búsqueda de sonidos del mundo estamos, siempre nos dedicamos a eso prácticamente. Y cuando encontramos un nuevo sonido, pues lo decimos, ¿qué tal sonará? ¿Qué tal experimentar eso con metal, con la propuesta que hacemos? Entonces esa idea ya nació hace un año más o menos, que entre juego y tanto con la banda decíamos, ¿cómo será el sonido de un arpa? No sabemos, ¿no? Nunca habíamos tenido ni arpistas ahí en la banda, entonces nos dedicamos a hacer los planos, las maderas y todo. Entonces ahora, justo para el Rock Revolución, es una buena apertura, una buena fecha como para estrenar este instrumento. Aún no está lacado, aún no está terminado, pero ya el sonido ya lo tiene. Entonces está todo a punto, ¿verdad? En realidad. Sí, entonces sí. Queríamos que sea algo especial ese día. Entonces es una buena fecha como para exponer ese instrumento. Este sábado 8 de abril en vivo estarán Astra, Vasca, Mad Rain, Crossfire, Mortum, Muscaria, Avatar, Roma Santa, Hiddenland y Hiddekel. Junto a ellos el Ensamble Nacional de Danza dirigido por Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado, más la Orquesta Ecuador Sinfónico dirigido por Ricardo Monteros. Esto se dará cita en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el sábado 8 de abril a las 10 horas. El valor de la entrada es $6. Usted puede encontrar las entradas en Ticket Center del Centro Comercial Caracol, local 26, Centro Comercial Espiral, local 42, Key Centro Sur, Mundo Rock, Centro Comercial Caracol, Metal Cuero. Es una puesta en escena que ha dado que hablar bastante, ¿no? En el medio. Estamos hablando de un mega ensamble de artes, ¿no? Se combina la música, la danza y, por supuesto, el formato sinfónico. Este reto, ¿cómo lo asume la banda? Nosotros, pues, impresionados primero por la calidad de trabajo que tienen las demás personas que están formando parte de este festival, no solamente músicos, sino artistas en general. Entonces, hemos estado presentes en los ensayos del ensamble de danza, hemos estado presentes en los ensayos de la sinfónica, y es un trabajo impresionante. Y es disciplinado y justamente por eso es lo que te decía, es un trabajo imprescindible de ver, es un show imprescindible para ver. Claro, y bueno, con la humildad y seriedad del caso, pues, primero humildad porque nos tomaron en cuenta para tan magno evento, y con la seriedad porque como hay tanta propuesta tan interesante, tan novedosa y tan bien hecha, también nos exige a nosotros como músicos a dar lo mejor de nosotros. O sea, como siempre en los shows, pero esta vez con traer un poco de sorpresas, como te habíamos dicho. Nuevos instrumentos, nuevas cosas, nuevas canciones también. Claro, vamos a estrenar, estamos estrenando temas también, vamos a estrenar performance. Es todo un complemento de arte que se va a visualizar ese día. Claro, es un poco extraño, bueno, no se ve tan a menudo, ¿no? El hecho de combinar la música metal, que es porque Hindeland es una banda de folk metal, debemos rescatar eso, ¿no? Y en ese sentido es un poco extraño y novedoso ver un ensamble sinfónico y de danza con una banda de metal. En ese sentido, pues, coméntanos, Atrina, ¿cómo ha sido este reto, principalmente para el ensamble de danza, que me parece impresionante que se puedan acoplar a la música metal? Claro, vimos el trabajo de ellos con un tema nuestro y es muy, digamos que es muy disciplinado el trabajo de ellos y es exacto, o sea, es exacto. Y realmente no es que no sientan, o sea, o que sientan de diferente manera el metal, ¿no? La entrega de ellos corporalmente en la danza, imagino que es tanto en la música contemporánea que ellos utilizan para sus artes, como en un reto que es para ellos también interpretar tanto los sonidos de movimiento como el tema de fondo de la canción en movimiento. Entonces eso creo que es un reto para todos, tanto para Hiddenland y como para la gente del ensamble, que lo está haciendo maravillosamente. Igual, ¿no? Ya se ha visto en algunos formatos bandas, por ejemplo, recordaré el concierto de Metallica en versión sinfónica, el concierto de Scorpions. Acá más cercano estamos hablando de Kraken también en su concierto sinfónico. Y pues también aquí hay bandas que ya hicieron sus presentaciones con Total Death, Mudbrain, Anima Inside. ¿Esta va a ser la primera vez que ustedes tienen un acercamiento a una orquesta sinfónica? Sí, como experiencia estamos más bien aprendiendo, porque la banda que sale con la sinfónica es Astra, realmente, celebrando sus 15 años. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de presenciar ese trabajo. Entonces, para nuestros proyectos eso nos sirve porque estamos aprendiendo ahorita. A futuro siempre teníamos ese sueño, ¿no? De hacer esto y trabajamos para eso. Sin embargo, ahora que se da esta oportunidad, este acercamiento, es sumamente importante para la banda porque nos permite aprender. Aprender de cómo se trabaja con N cantidad de músicos. Nosotros somos una banda numerosa, pero es como más sencilla. Solo es cuestión de conversar. Pero ya trabajar a ese nivel con tanta gente vimos que se requiere una disciplina un poco más severa, un orden específico como para que salgan las cosas. Es una fase de aprendizaje, sin duda. Sí, y con el ensamble también. Con el ensamble es otra experiencia totalmente distinta. Con Pancho estábamos viendo todas las ideas que se nos venía con la danza, con la música, qué podría, en dónde alargaría las cosas. Bueno, ellos en su lenguaje, ¿no? Es muy genial, una experiencia inolvidable ahora. Y respecto pues al cartel, está de cabecera la famosa banda Astra, ¿no? Justamente sí. Celebrando sus 15 años de trayectoria. También están bandas importantes como Vasca, Mapring, Crossfire. ¿Qué se siente pues estar en un cartel, yo diría, tan bien elaborado? Estamos realmente contentos de compartir escenario con músicos de tan alto nivel. Es una expectativa siempre, ¿no? En cada concierto es una expectativa de poder tener ese contacto con el músico, de poder conversar, de compartir experiencias. Y es digamos que dentro de la música del Ecuador se debe vivir una hermandad, sobre todo en cuestión del metal, porque no somos muchos, somos pocos. Sin embargo, pues estamos a veces repartidos por un lado y por otro, y pienso que estos conciertos son el momento perfecto como para entablar lazos entre músicos y ver si es que se puede lograr algo más grande también. Entonces, el objetivo nuestro de compartir escenario con bandas tan grandes es justamente eso, llegar, estar un poco más cercano al músico y estar un poco más cercano a la persona, dejar de ver al músico como que solamente está presente en el escenario. También es una persona y es momento de compartir también como personas. Hablando de compartir y ver al público precisamente como lo que son, ¿no? Uh-huh. Son seres humanos, claro, que están interactuando con otros seres humanos simplemente. Claro. Y pues ahí viene esta inquietud. ¿Les asusta el aforo? Estamos hablando de más o menos unas 2.000 personas que podrían llenar el auditorio o el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo creo que no realmente, no nos asusta. Crea expectativa, porque imaginamos que más gente va, o sea, a más gente vamos a llegar con nuestra música. Y a buena hora tenemos ese lenguaje, ¿no? O sea, podemos expresarlo a través de la música. Así que mientras más gente vaya, mejor, que eso se llene. Sí. Uh-huh. Y es un de ida y vuelta siempre. La gente disfruta y nosotros nos alimentamos de esa energía, ellos de nuestra energía, es algo de ida y vuelta, entonces nos encanta. Claro, es una fiesta recíproca. Sí. De eso se trata, ¿no? Y pues, en esta fiesta, como lo acaban de mencionar, pues la logística es inmensa. Sí. Inmensa. Estamos tratando de pensar cómo sería coordinar con 60 músicos, sí, con la compañía, con el ensamble de danza, con la orquesta. Entonces es algo impresionante. No solamente es algo musical, también es algo técnico, también incluso económico, porque los conciertos de este tipo se necesita pues bastante apoyo a nivel de auspicios. En ese sentido, ¿cómo han vivido el tema de la logística del evento? Yo creo que se está armando bastante bien. Justamente hoy tenemos una reunión de producción para ultimar detalles y que ya quede todo listo. Es responsabilidad de cada banda, ¿no? Su puesta en escena, y pues he visto buen manejo de la logística y de la manera de producir este evento. Sí, aparte ya el día del evento siempre suceden percances, ¿no? Todo evento tiene sus tildes por ahí. Uh-huh. Pero creo que está en la experiencia de tanto de organización como de bandas en sobrellevarlos adecuadamente. Entonces estamos tranquilos por ese lado. En cuanto al mensaje del concierto, porque es bueno saber que cada evento tiene un objetivo, ¿no? Uh-huh. En este caso el objetivo se ve plasmado en el título del evento, Rock Revolución. Rock Revolución. ¿Por qué pensar desde esta forma? Es decir, como el rock, como una forma de hacer quizás una revolución cultural, quizás una revolución política, qué sé yo. Sí, de hecho, todas las bandas creo que están en el cartel tienen su propuesta de revolucionaria, ¿no? Pero no la revolucionaria, bueno, hay política, espiritual y todo, pero sin embargo creo que en estos momentos que vive el mundo, creo que es necesario una revolucionarnos, pero hacia esta buena energía, hacia la alegría, hacia todo eso que compartimos, hacia la hermandad. Sí, aparte de que el rock es libre, sí, entonces la libertad tiene mucho que ver con la revolución que sí, uno quiere, totalmente, que uno lleva diariamente. Así que es muy bien puesto el nombre en la revolución musical o artística que cada banda vive y que cada banda quiere transmitir a la gente. Sí, y justo Astra está tomando esta, como esto de unir a varias voces, a varios artistas de varias bandas distintas, totalmente claro. En géneros distintos, pero a la larga todos son ecuatorianos. Eso también entonces, es una propuesta súper interesante, claro, porque Astra está ensamblando sus temas con músicos de otras bandas. Entonces claro, eso también es revolucionario. Hay un montón de gente que va a tocar ahí. Entonces creo que es un buen primer paso o un enésimo paso, no sé si es que son los primeros, pero creo que en este momento sí es necesario como para el rock ecuatoriano ya dejarnos de eso de yo hago tal género y yo solo estoy con mi gente. Sino volver a esa como era en los 90, ¿no? Todos vamos a todo y todos vamos y todos apreciamos toda la música, que se hace buena música aquí en Ecuador. Y respecto a esto que señala muy bien Pablo, ¿no? Quizás en otras épocas anteriores el movimiento... Sí. Del rock, el movimiento del metal aquí, al menos en la ciudad de Quito, no sé si me equivoco, pero es un poquito más fuerte, ¿no? Es más evidente, con mucha más fuerza y por supuesto con un mensaje ideológico más cargado, más potente, sí. ¿No? Y en ese sentido, ¿ustedes cómo analizan el panorama del rock actual en el país? A nivel mundial primero, el público metalero creo que es el más fiel. A nivel mundial. Pienso que aquí sucede un poco algo distinto, porque mientras pasan el tiempo, hay más recursos, hay conciertos con mejor calidad, hay escenarios sumamente grandes y geniales, con precios sumamente módicos. Los auspiciantes se toman la potestad de poner buenas bandas en escenario y a veces la gente no va. Entonces pienso que ya en eso está, ese es el estado del metal aquí en Ecuador. Pero ahora, ¿qué hacemos como bandas? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es apoyar a lo que podamos, a las bandas, y ya empezamos por las bandas amigas. Las bandas de nuestros amigos, pues ahí apoyar, pues compra su material. Compras la entrada para el concierto. Estás pendiente de tus amigos primero, pues. De ahí de las bandas que ya te empiezan a gustar, y por qué no compartir nuevas propuestas, y no importar la organización que hacen, y que si es del sur, del norte, del valle, no, sino que creo que aquí nos une la música, y creo que es importante volver a eso de que disfrutar la música como es, no por las personas, ni por el grupo social al que pertenecen, ni por nada de eso, sino por la música. Sí, hay que regresar a esa esencia. Claro. Falta bastante tanto de parte del público como de parte de las bandas. El hecho de que el público valore el trabajo que uno hace, porque detrás de cada show hay un movimiento impresionante de gente, hay una inversión económica muy fuerte, hay una inversión de tiempo, hay un desgaste físico y energético muy grande, y todo es justo para dar a la gente lo que le gustaría ver. Entonces, si en ese sentido nosotros como espectadores no valoramos el trabajo de cada banda, pues estamos cometiendo el mismo error de esperar siempre al concierto gratuito para poder verles, y no apoyar y seguir esperando a que saquen nuevo material y seguir impulsando a la banda para que mejore cada vez. 9:28, vamos a un corte y después regresamos con esta interesante entrevista. Estamos con los integrantes de Hinnenland, que van a dar pues un show en compañía de otras bandas importantes del medio musical y de la escena metalera en el país, este 8 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Festival Rock Revolución Sinfónico 2017. Regresamos con más detalles. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los Cuadernos de la Tierra, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Abun, jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y admire una historia bella y distinta de la patria. A las 7:30 de la noche, Los Cuadernos de la Tierra, de Jorge Enrique Adún. Dirección Antonio Ordóñez, coreografías Marisa Cretenier.

9:39 a.m. Estamos junto a los integrantes de la banda Hindenland. Vale recordar que es una banda de folk metal que explora los sonidos precisamente del folk mundial. Utilizan instrumentos como escuchamos en esta canción que lleva por título Promesa, instrumentos como el violín, el whistle, el fújara, entre otros, ¿no? Realza instrumentos étnicos ecuatorianos también, como las dulzainas, pifanos, pingullos, rondadores, bocinas, etcétera. La lírica de estos temas pues expresan leyendas y relatos de la relación del humano con su entorno, envueltos en la atmósfera mágica del folk metal. Y de eso quiero hablar. Satina, ¿de qué habla la canción Promesa? Promesa habla del guerrero que promete volver. Y a veces el guerrero puede volver en cuerpo y otras veces regresa solo en espíritu, pero un verdadero guerrero siempre va a regresar. Entonces habla del guerrero involucrado en la batalla, sí, de su lucha, de su muerte, de su cuerpo inerte y que en alguna parte está su espíritu queriendo regresar a su hogar. ¿Este guerrero contra qué lucha o contra quién lucha? Bueno, es una leyenda un poco... bueno, se lo puede tomar de muchas maneras, ¿no? Puede ser la lucha interna mismo, la lucha diaria de uno. Puede ser la lucha real de los guerreros que han existido en el mundo, porque no habla precisamente de un solo guerrero o de un guerrero específico, sino que en el mundo se han batallado muchas guerras. Así que el guerrero casi siempre intenta salir triunfante y si no lo hace en vida, pues por lo menos triunfa su espíritu. Pero se lo puede ver de muchas maneras. Y este tema llamado Promesa es el tema elegido justamente para realizar el ensamble con el Ensamble Nacional de Danza, ¿no? En el Rock Revolución. Cuéntanos, Pablo. Esta emoción, porque fuera de los micrófonos me contabas que es algo emocionante ver cómo tu música se convierte después en movimiento, claro, ¿no? Es otro tipo de expresión distinta a lo que nosotros hacemos, pero es tan bien hecho, tan fusionado, y como que hubiéramos hecho la canción para ese momento y ellos le compusieron toda su obra para ese momento. Es tan bello ver cómo con sus cuerpos expresan lo que nosotros expresamos con los instrumentos. Aparte del guión que tiene ya el show como general, ¿no? Rock Revolución, ellos ya eligieron este tema y justo calzó para lo que nosotros queríamos exponer y lo que ellos era su idea general de la obra. Me comentabas que habían elegido previamente otra canción. Sí, estaban ellos repasando Fuego en el Alma. De ahí ya cuando fuimos a los ensayos, ahí ya conversando con el director de ellos y de qué se trataba su obra, la obra que habían montado. Entonces ahí más bien comenzamos a ver que no, mejor y si esta tiene, claro, más matices. Claro, porque Fuego en el Alma es una canción de amor. Sí. Es muy amorosa. Claro que en el amor también se guerrea, sí, bastante. Sí, hasta más. No, claro, pero era como, Promesa te da esto de que te da momentos, cambios de tiempos, situaciones, e incluso al final le hacemos algo más, cambiamos de tono, incluso como para enfocar otro ambiente. Hay esos cambios que me parecía como idóneo para lo que ellos querían comunicar. Uh-huh. Entonces al director también le pareció súper genial la idea esa, y dijo, no, Promesa es mejor, sí. Entonces lo adaptó, cambió cosas, les dijo, bueno, esta frase hagámosla así, en su lenguaje, como los dirige, ¿no?, a todo este ensamble. Claro, estamos ansiosos de ver esa puesta en escena, ¿no? Sí, y ¿cuánto tiempo? O sea, para todas las bandas van a estar. Entonces... Es un trabajazo. Trabajísimo. Porque ellos, o sea, el ensamble de danza va a hacerlo con todas las bandas. Claro, un tema con cada banda. Un tema con cada banda. Entre banda y banda. Ajá, y entre banda y banda van a presentar también su trabajo. Entonces sí, es un tema impresionante. Trabajo tanto para las bandas, para el ensamble de danza y por supuesto para la orquesta, ¿no? Y en ese camerino va a estar... Nos sentaremos todos. Corre. Va a estar increíble. Bueno, pero es el buen momento de compartir también. Impresionante. Quizás para ya finalizar esta entrevista, si nos pueden contar cuáles son los proyectos a futuro luego del Rock Revolución dentro de la banda. Me contaban que por ahí hay ciertas sorpresas, hay ciertos integrantes que los van a ya a presentar también, ¿no? Como nuevos y oficiales de la banda también. Claro, estamos ahorita con un par de fechas más para abril, con Medina Sara. Vamos a estar aquí en Quito el 20 de abril y en Ibarra el 22 de abril. Y bueno, después de eso enfrascarnos a trabajar en la preproducción del álbum Tierra de Dragones, que aspiramos a entrar ya a estudio para agosto de este año y poder seguirlo trabajando. Respecto al nuevo integrante, no es tan nuevo. Es un integrante que prácticamente inició la banda con José Luis Altamirano y es proviene de Galápagos también. Así que es como retomar lo que se inició alguna vez. Y él ahorita está en ese camino, retomando la música que alguna vez le inspiró y que ahora pues ya se ha transformado en algo sólido, que es Hirenland. Así que esperamos compartir con él también escenario en algún momento. Él ya está trabajando con los nuevos temas, él va a trabajar directamente en la guitarra y también con parte de las voces. Así que estamos muy, muy contentos de que él retome el trabajo de Hirenland, que lo dejó de pronto por ahí en el 2009. Desde el 2009. En el 10 ya surge ese viaje ya. Claro, entonces es como un retomar y darle nuevamente la bienvenida a él. Y para terminar, que Pablo nos invite al Rock Revolución 2017. Bueno, amigos y amigas, quedan todos invitados a este Rock Revolución Sinfónico 2017 y que nos demos esa oportunidad de conocer nuevas bandas en caso que no las conozcamos y de escuchar toda esta paleta inmensa de propuestas musicales, de propuestas artísticas. Y las bandas, pues un saludo enorme a todas las bandas, a Astra, Vasca, Mad Brain, Crossfire, Mortum, Muscaria, Avatar, Roma Santa, Hidekel, y nosotros que también estaremos compartiendo ahí, Hiddenland. Sí. Justamente este sábado, ¿no? Ya pocos días. No falta nada. El sábado 8 de abril a las 10 de la mañana, el costo de la entrada es $6. Usted puede adquirir la entrada en los Ticket Center del Centro Comercial Caracol, local 26, Centro Comercial Espiral, local 42, y Centro Sur Mundo Rock, Centro Comercial Caracol Metal Cuero. Esto se va a realizar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 60 músicos en escena junto al Ensamble Nacional de Danza y la Orquesta Ecuador Sinfónico. Les deseamos pues que todo sea éxitos en este Rock Revolución. Y aspiramos ya a tener noticias de nuevo disco, ¿no? Sí, estamos trabajando todos los días, de hecho, para eso. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Gracias a ti. 9 de la mañana con 47 minutos, vamos a un tema musical y volvemos. Déjame explicarte lo que soy. Si tú estás, soy el héroe de una historieta. Soy un imán que te atrapa entre mis brazos y recorriéndote despacio, ya no te dejo escapar. No. Déjame decir que cada vez te amo más cuando aciertas dos y te equivocas. Agua a la boca y te vuelves huracán que me atormenta suavemente de felicidad. Es amargo, es todo un lamento. Oh, como un lunes, es un vez que me das un beso, sé que somos tú y yo, el uno para el otro. Y siempre te amaré, mi vida, porque eres motivo de mi endorfina. Y te devoraré a besos por toda la eternidad. De la mañana con 50 minutos y ya volvemos con más de La Rayuela. Gabriel pues estaba en una entrevista con este grupo de rock folclórico, Heidelen. Sí, estábamos con Satrina y Pablo Hacho en una entrevista que me parece vital realizar previo al concierto Rock Revolución 2017, una gran puesta en escena en colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Y pues el aforo va a estar completamente lleno, creo, porque es uno de los eventos más esperados de este año. Van a estar más o menos unos 60 músicos en escena, junto a un ensamble nacional de danza y junto a la Orquesta Ecuador Sinfónico, dirigido por Ricardo Monteros. El ensamble nacional de danza, dirigido por nuestro querido amigo Francisco Ordóñez y, por supuesto, Alejandra Delgado. Como ustedes saben, son artistas ya consagrados dentro de la escena aquí del teatro, ¿no? Del teatro como arte, ¿no? En el país. Y van a estar algunas bandas presentes, ¿no? Astra, Vasca, Mad Rain, Crossfire, Mortum, Muscaria, Avatar, Roma Santa, Hindenland y Hidekel. Me parece que es una propuesta muy muy interesante, porque se va a fusionar tres tipos de formatos artísticos: la orquesta sinfónica, un ensamble de danza y bandas de metal. No sé qué opinan ustedes, chicas. Yo sé que no les gusta mucho el metal o el rock, pero ¿qué opinan de esto, no? De ensamblar tres tipos de formatos artísticos. Es súper interesante porque primero se da al público una amplia variedad, ¿no? Yo creo que estos conciertos que toman a algunas bandas o que se presentan algunas siempre son interesantes. He tenido la oportunidad hace algunos años de ir a estos festivales que hacen por agosto, no recuerdo los nombres, pero es súper chévere porque uno se encuentra con gente de todo, o sea, todo género, todo tipo de música. Entonces es súper bonito el poder compartir, el poder aprender un poco más de la música. Qué chévere, realmente me parece muy interesante porque es una propuesta que llama a un montón de gente. O sea, no es solamente para que a ti te gusta tal grupo y entonces solo vas tú, sino que hay un montón de grupos para que a la gente pueda conocer un poco más y también, pues, si les gusta, van y conocen de todo tipo. A mí lo que me llama la atención es que estén en combinación de su trabajo con un ensamble de danza. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la danza con música metal? Extraño, ¿no? Tuve la oportunidad de ver el ballet de danza urbana que hubo aquí gratis, fue en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, y es espectacular porque, por ejemplo, a veces uno no es muy seguidor de Marilyn Manson, pero por ejemplo ellos bailaron Marilyn Manson y fue espectacular verles cómo hacían las coreografías y saltaban y todo. Entonces uno se queda wow. Y si te pones a pensar, dices, oh, por Dios, era música de Marilyn Manson y yo ni sabía, o cosas así. Entonces, esa combinación es lo lindo, es justo la combinación, el tema de que uno puede disfrutar y aprender mucho más de la música. La verdad, yo no me imagino, nunca he visto algo así, no se me ocurre cómo bailar el metal, pero ahorita que dice Michelle, pues me parece que debe ser súper interesante, súper chévere ver cómo se mezclan, porque es bastante fuerte. Entonces debe ser una danza así como bien dice, con volteretas, con lanzadas al aire y ese tipo de cosas. Y todo un concepto, según nos señala Satrina, la cantante de Hindenland, en cada banda, aquí hay 10 bandas en el cartel, y cada banda va a tener su respectivo ensamble de danza. Igual, el ensamble de danza tiene como una obra preparada entre banda y banda. Eso quiere decir que estaríamos hablando de más o menos unas 20 coreografías realizadas por el ensamble de danza, dirigido por Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado. Y asimismo, un factor interesante en este concierto es el tema de que se fusiona a la banda Astra, porque recordemos que este evento es en conmemoración de los 15 años de esta banda ecuatoriana Astra, que incluso ya pues ha pasado a las fronteras del país y se ha ubicado ya en escenarios internacionales. Recién nomás estuvieron en Estados Unidos, en Nueva York. Recuerdo su gira por las ciudades europeas, por España. Y pues eso es importante, ¿no? Celebrar los 15 años de una banda. Y no se celebran todos los días, ¿no? Es decir, no toda banda llega a tener 15 años de duración en los escenarios. Y sobre todo la acogida que tienen estas bandas, ¿no? Y sobre todo también que poco a poco y con estos eventos se da a conocer más, o sea, sobre todo más canciones ecuatorianas, más música ecuatoriana, y que la música ecuatoriana es de todos los géneros, de todo tipo de gustos. Y eso es lo chévere, lo interesante y yo creo que lo lindo, porque va a ser espectacular. Como digo, tuve la experiencia de ver esto, Marilyn Manson, con la gente bailando ahí, y fue espectacular. Tenían, me acuerdo, unos palos que golpeaban el piso el rato de que era más fuerte la música. Entonces es súper lindo, es realmente mágico poder ver esto, ¿no? Me parece muy bueno que les hagan un homenaje, porque banda, pese a que, como bien dijiste, Gabriel, yo no conozco mucho de metal, pero Astra es una banda muy, muy conocida. Entonces me parece muy chévere que les hagan este homenaje y ver también cómo va a ser la danza. O sea, es un homenaje bastante grande y muy interesante. Es la combinación justo de arte, ¿no? Del arte, en este caso, de la música, del arte de la danza, de la arte escénica en general, y que puede presentar variedad al público. Entonces, por ejemplo, si uno no es muy seguidor de la música, tal vez sí es seguidor de la danza, o el que no es seguidor de la danza sí es seguidor de la música. Entonces son cosas que se mezclan, y como digo, es del género que abre que haya más público. Una apertura también que yo creo que es necesario pensar. El metal ecuatoriano, bueno, a nivel de seguidores, digamos, quizás, pues es mi análisis, puede estar equivocado, no sé si se ha frenado. Es decir, la gente ya no va a los conciertos, ya no apoya mucho, y solo se está esperando, creo que, los conciertos gratuitos. A pesar de ello, hay un costo muy módico, ¿no? $6 es la entrada a este mega evento. Y en ese sentido, pues, aconsejar a la gente, ¿no? Y a la gente que le gusta estos géneros, que vaya, que asista, que llene el aforo del Teatro Nacional. Como dije en la entrevista, es un monstruo de aforo. Estamos hablando de 2,000 almas en un solo escenario y con los artistas. Entonces, si se llena eso, va a ser totalmente impresionante, y creo que un buen indicador de que quizás la escena nacional, y ahí me esté equivocando, ¿no? Un buen indicador de que el metal sí es valorado aquí en el país, porque al fin y al cabo es un género más producido en este país. Yo creo que tiene también mucho que ver con el tema de la difusión, y por eso estamos aquí, ¿no? Desde Radio La Casa de la Cultura, que estamos abiertos siempre a todo tipo de difusión, y en este caso difundir este concierto. Entonces, es eso, invitar a la gente que asista a este concierto, que va a estar muy interesante. Como decíamos, es la mezcla de muchas artes, en este caso la música y el baile. Entonces, quedan cordialmente invitados, y pues no se olviden que es este sábado 8 de abril, en vivo estarán Astra, Vasca, Mad Brain, Crossfighter, Mortum, Muscaria, Avatar, Roma Santa, Hindenland y Hidekel. Y junto a ellos, el Ensamble Nacional de Danza, dirigido por Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado, más la Orquesta de Ecuador Sinfónico, dirigido por el maestro Ricardo Monteros, en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sábado 8 de abril a las 10 de la mañana. El valor de la entrada es $6, y recordamos los puntos de venta: Centro Comercial Caracol, local 26, Centro Comercial Espiral, local 42, Quicentro Sur, Mundo Rock, y Centro Comercial Caracol Metal Cuero. Todos invitados. 9:59 de la mañana, nos vamos con el corte de nuestra primera hora y enseguida regresamos con más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.

10:09 de la mañana, seguimos con la Rayuela en esta caliente mañana de Quito. Estamos contentos porque al fin nos ha calentado el sol para evitar estos fríos de las últimas semanas, que ya algunos compañeros comentaban que ni la ropa se les secaba. Ahora sí, ya con este sol se les va de una a secar la ropa. Por fin. Por fin, sí, es exactamente. Entonces, bueno, vamos con una pequeña agenda cultural. Quisiera comentarles que esta semana, desde el 3 de abril hasta el 13 de abril, se va a poder disfrutar del 16º Festival de Música Sacra. Son diferentes eventos que van desde la mañana hasta la tarde. Si usted quiere visitar esta agenda, puedo hacerlo en Quito Cultura, en la página web de www.quitocultura.gob.es, y puede saber más sobre esta información. Hay muchas... muchos coros de música sacra, y lo interesante es que se presenta con algunos eventos adicionales, obviamente en contexto con la Semana Santa. También pues les invitamos a Pésame en Sala Mariana de Jesús, en la avenida 6 de diciembre y Patria. Esto será pues desde el día de mañana, jueves 6 de abril, hasta el sábado 8 de abril a las 20 horas. Un viaje de río a mar, es danza, por supuesto. Entrada general, $8. Estudiantes, tercera edad, personas con discapacidad, $6. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Danza Contemporánea, Frente de Danza Independiente, Sala de Artes Escénicas, Escuela Exploradora de Danzas y la Escuela Futuro Sí. Si desea más información, puede comunicarse al 220967. Bueno, también vamos con el 9º Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador, Poesía Paralelo Cero, desde el 3 de abril hasta el 9 de abril. Es un encuentro en el que se podrán escuchar los mejores temas, los mejores poemas a nivel Latinoamérica. Así es, y también pues compartirles esta, creo que es una gran noticia, el hecho de que en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se está gestando y se está desarrollando esto del primer radio concierto, titulado Puertas Adentro al Aire, con la conducción del programa Polución Sonora en la frecuencia 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este radio concierto contará con la participación de la banda quiteña El Extraño y el artista guayaquileño Fabricante, ambos artistas muy reconocidos ya en la escena independiente del país. Esto se dará el miércoles 12 de abril en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 6:30. Recuerde que la entrada es gratuita, pero con invitación hasta llenar justamente la taquilla. El evento se transmitirá a través de la Radio Casa de la Cultura y pues usted puede adquirir su entrada de una forma muy sencilla, la verdad. ¿Qué será? Solamente darle like a la fanpage de la radio CCE, el programa Polución Sonora en su fanpage, realizar estas capturas, los screenshots, a lo que llamamos capturas, de los likes de las dos páginas. Después, simplemente tiene que compartir este evento en su muro, compartir con dos amigos más, y pues mandar estas capturas a nuestro fanpage y listo. Solo eso necesita y ya tendrá sus propias entradas, sus propias invitaciones. Este radio concierto Puertas Adentro al Aire, este 12 de abril a las 6:30, con la conducción de Polución Sonora, va a estar con nosotros Fabricante y El Extraño. Más información en nuestra fanpage Radio CCE. Qué interesante, ya mismo es el concierto, así que pues busquemos rápido cómo ganarnos nuestras entradas, ya, ¿no? Ya están agotando las entradas, por cierto. Apurémonos. Y pues, continuando con esta agenda, tenemos la Jornada de Danza Independiente Mariana de Jesús, precisamente en la Sala Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura. Esto comienza desde el lunes 17 de abril hasta el sábado 22 de abril a las 19 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Frente de Danza Independiente le invitan a las Jornadas de Danza Contemporánea Independiente Mariana de Jesús. Hay conversatorios, videodanza, estrenos coreográficos y talleres en la Casa de la Cultura. Si desea más información, puede llamar al 220967. También tenemos un evento para este viernes 7 de abril es la obra Pare y Dolía. Esta obra es en coproducción de Ecuador y Colombia y presenta sobre todo a dos mujeres, Carmen y Julieta, maduras, muy distintas entre sí, que no tienen hogar y han hecho de la calle su morada. Cada una, independiente y a la vez dependiente de la otra, van generando una necesidad de estar juntas por protección y compañía. Durante toda la obra se seguirá desarrollando su historia. Y será la historia, o se presentará esta obra, como dije, este viernes de 7:30 hasta las 8:40 p.m. La semana pasada estuvimos con el artista Hugo Borja, quien nos habló de su muestra pictórica Mujer, Color y Ternura. No se olvide que esta muestra la puede visitar en el área de la mujer Nela Martínez, aquí en la Casa de la Cultura, hasta el viernes 14 de abril, desde las 10:30. El artista Hugo Borja, que muestra rostros de mujer de diversas razas, se inauguró el miércoles 22 de marzo a las 18:30. Como recuerda, ese mismo día él estuvo aquí invitándonos. Y pues esta exposición se encuentra en el área de la mujer Nela Martínez. La exposición capta rostros y cuerpos que hablan de su condición social, etnias y grupos humanos de todo tipo. Son alrededor de 28 cuadros. Así que pues le invitamos a que vaya a esta exposición, que realmente es bastante hermosa, ¿no? La Casa de la Cultura siempre tiene presentaciones, siempre tiene exposiciones. Y en esta ocasión también presenta la obra de teatro El Tío Carachos, que se realizará pues su presentación en el sector de Zambiza. El grupo Espada de Madera presenta el domingo 9 de abril a las 11:30 en el Teatro del Pueblo de Zambiza la obra El Tío Carachos, un maravilloso personaje que cuenta historias con los títeres que salen de su cesta mágica. El Tío Carachos es un personaje creado e interpretado por el actor Patricio Estrella, uno de los grandes titiriteros solistas del Ecuador. Esta obra se ha constituido ya en un clásico del repertorio de los títeres en América Latina y es una nueva propuesta en el mundo de los muñecos, en la que se integran el teatro y los títeres, y es una manera precisa para cautivar a los niños. Esto se dará, repito, el domingo 9 de abril a las 11:30 en el Teatro del Pueblo, en el sector de San Vicente, la calle México y Guayaquil. El grupo Espada de Madera presenta El Tío Carachos, una función de títeres. Y pues también es una única función. Para más información, 0999-465614. Y bueno, pues también esta semana estamos podemos hacer la degustación de la tradicional fanesca por Semana Santa, que es muy rica. No sé si ustedes han probado. Claro. Y qué delicia. Mejor claro. Dicho, la pregunta es, ¿ya probaron? Ah, sí, exactamente, ya probaron. Todavía no he probado, pero les cuento para que ustedes también sepan a dónde pueden ir a probar. Durante toda esta semana, del 3 al 13, pueden probar en la ruta de la fanesca. Son 18 representantes de los diferentes mercados de Quito. Todas las caseritas presentarán sus tradicionales fanescas y serán calificadas por un jurado, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí es un encuentro de fanescas. Un equipo de chefs profesionales liderado por Gerardo Barba calificará el trabajo de las caseritas que participarán del 18 mercados de Quito, tal como les dije. Hay que tomar en cuenta que este es un plato muy tradicional y se prepara de diferentes formas. Entonces es el lugar adecuado para ir a conocer de qué, dónde, sobre todo los diferentes sabores. Entonces este es en la Plaza Comercial de la Michelena. Recuerden que pueden ir todos los días desde las 10 de la mañana a las 13 horas y probar todos estos sabores deliciosos de la fanesca. ¡Qué delicioso! Vamos a probar, vamos a degustar, porque seguramente la fanesca en los diversos locales va a estar deliciosa y con diferentes maneras de hacer, ¿no? Y comentarles a las personas que nos escuchan que la siguiente semana, justamente ya el domingo, inicia esto que llaman el Día de Ramos, ¿no? Claro, el domingo es Domingo de Ramos. Y pues toda la semana se va a hablar en nuestro programa de este tema desde la visión, por supuesto, cultural, sociológica, que implica una fiesta de este tipo. Ya pues tenemos en la agenda algunos entrevistados que desean participar en esta semana y pues de cierta forma vamos a brindar información, como he dicho, en esos parámetros, ¿no? Cultural, análisis sociológico de la fiesta, y es importante cosas como estas, motivar a la ciudadanía a que asistan, ¿no? Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un tema musical más. Vamos a escuchar a Asterisco 69 con la canción. Vamos a escuchar Bajo Cero, Virus Incurable. Cada día a ti un poco más. Es un virus incurable, ya lo llevo en la sangre. Diez y 22 de la mañana y pues seguimos aquí con la Rayuela, con mucha emoción este día, que está sol, entonces por ende tenemos que tener mejor energía para este día. Gabriel, cuéntanos más o menos, yo quisiera que me comentes si te gusta o no te gusta la Fanesca y alguna experiencia así breve que tengas con la Fanesca. A ver, la Fanesca de cierta forma, en mi caso, sí resulta un poco complicada de verle. Pero cuando ya lo pruebas ya es otra cosa. O sea, como dice y se aplica ese dicho, ¿no? La comida entra por los ojos. Y creo que me afecta bastante ver los pescados salados. Creo que ¿no? sí. Sobre todo el olor del pescado no es que el es el más rico, el bacalao. Pero bueno, yo puedo decir que me gusta la fanesca sin pescado. He sido un poco... No, pues, así no funciona. Tiene que ser con pescado. Eso digo, he sido un poco mimada y lo interesante es que mis abuelitas hacen... Tengo la bendición de tener a mis abuelas que todavía hacen, ya sea... Esta fanesca tradicional. Hacen la fanesca tradicional y lo interesante es que hasta hace un año tenía también la bendición y ahora ya no, pero... de probar la Fanesca de mi bisabuela. Entonces ya podrán imaginarse, era con mucha cosa ya de atrás, ¿no? Venía con la tradición, o sea, era el tema de ir a pelar los choclos, de ir a pelar, a sacar de grano en grano, algunas, yo digo a veces ya medios temáticos, pero así les gustaba ir pelando de grano en grano, ¿no? Y con precisión. Entonces, ¿dónde no hacías bien? Ahí toma. Mismo. Entonces es lo interesante, y de niñas incluso en alguna propiedad sacábamos los choclos, íbamos peleando, desgranando, y luego era toda la preparación. Entonces es lo bonito de hacer en familia, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? El hecho de rescatar, este hecho de reunirse entre familia, porque, claro, yo recuerdo hace años mi familia también solía reunirse para elaborar este plato tradicional. Incluso se me invitaba a otras familias de amigos, por ejemplo, claro, a hacer todo este proceso y esperar la cocción y al final de la tarde recién empezar a comer el plato, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi abuelita, ella solía hacer la fanesca y era súper chévere porque, o sea, no era solamente el proceso de hacer la fanesca, sino que no solamente hacía esto, hacía los pristiños, hacía estas bolitas de maíz, me parece que son con miel, de masa con miel, e incluso hacía pan. Entonces pasábamos días en la cocina, y como nosotros éramos chiquitos con mis primos, nos ponía a hacer pan y nosotros hacíamos figuritas y cositas y metíamos al horno. Entonces era chévere, era full chévere. Es lo interesante, ¿no? Y lo que se destaca, y yo creo que muchas personas, incluso en el extranjero, cuando llegan al Ecuador se dan cuenta, el hecho de nosotros compartir en familia. Es chistoso porque en otros lados nosotros oímos que dicen mi familia, mi papá, mis hermanos y ya. Nosotros decimos mi familia al primo en segundo y tercer grado, y todavía es que bestia mi primísimo. Yo, por ejemplo, tengo primas que ya ni siquiera tenemos el mismo apellido, pero yo me crié con ellas y yo digo mis primas. Entonces, eso es lo chévere, es lo lindo, esa tradición que se tiene aquí en el país de unirse para hacer estas cosas, ¿no? Yo creo también que va desde el punto, no sé ustedes qué piensen, desde el punto de la cocina, a través de la cocina, es esa unión, o sea, familiar. Yo creo que en el Ecuador aún hay esa unión que como que a través de la cocina, y justo porque están los niños, están los abuelitos, están los papás, las mamás. Tal vez los papás no hagan mucho por tradición mismo como se ve en el país, pero por ejemplo están ayudando a hacer las bolitas, esas cosas, ¿no? Vital lo que menciona Michelle. Quizás en nuestros países, estoy hablando de Latinoamérica y especialmente Ecuador, los países andinos, reunirse entre familia alrededor del fogón, como quien diría, claro, es algo que no debería perderse, ¿no? Estamos en tiempos modernos donde incluso platos como estos se preparan ya con facilidad incluso en los centros comerciales. Y creo que ese no es el objetivo de celebrar o hacer cierta conmemoración a estas fiestas, muy lejos de la visión religiosa que se podría exponer del tema, pero más bien es como un recurso para vivir en comunidad. Es algo que los tiempos modernos nos están haciendo perder. Como dije, ya se hace fanesca incluso hasta en los restaurantes de los grandes centros comerciales, y ese creo que no es el objetivo, esa es mi opinión muy personal. Creo que Ecuador tiene este plato al que se lo considera sagrado, ¿no? En cada región del Ecuador la preparación de la fanesca difiere, aunque también es imprescindible de uso de granos, por ejemplo, dos especies de maíz que son el choclo y el mote, las habas, variedades de frijol tierno y seco, arvejas y chochos. ¿Recuerdan ustedes los ingredientes? Yo inconfundiblemente, como te digo, era media mimada, soy mimada hasta ahora. Michelle creció con más rectitud en esto. Sí, se podría decir que sí, pero sí acompañaba. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho, mucho el tema del frijol, me parece que la alberja, el chocho, el choclo. Esos son los que más me acuerdo, como que ahorita, ¿no? Si me toman la lección. Bueno, pues yo tengo aquí una receta que encontré ahí por internet, y lo que nos señala es que se eligen frijoles tiernos, habas, choclos, chochos y alberjas. Se cuecen, también incluso dice que arroz, col y sambo picado. Todo se rehoga en una cazuela preparada con cebolla frita en manteca, ajos, cominos, maní tostado y molido y un trozo de azúcar. Se añaden natas y leche, y después de un hervor dado con los trozos de peje, se sirve pues con estas figuritas de masa y con el pescado. Es indispensable, ¿no? Lo que dice Fernanda también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la fanesca, por ejemplo, sin el zapallo, sin el sambo? Estas dos especies a modo de calabazas, ¿no? La leche, por supuesto, el queso, el maní, los huevos, el bacalao seco y las masitas fritas que dice... Los platanitos también que le ponen. Ah, los plátanos también. Qué rico, huevito incluso. El huevo también, sí, huevo. Eso, por ejemplo, me gustaba mucho a mí pelar el huevo. Aquí Vicente también dice que le gustaba mucho, según regresa a ver inmediatamente. Entonces, me imagino que él también ayudaba en su casa a pelar los huevos y a cortar para poner en la fanesca. Tradicionalmente, pues se dice que, por ejemplo, el uso del pescado, en este caso el bacalao, cosa que dije, me tengo cierta reticencia, ¿no?, al tema de oler el pescado, pero en todo caso, pues representa, según esta cosmovisión religiosa, a Jesús de Nazaret y los 12 granos a los discípulos, ¿no? El pescado, recuerden que en la tradición judeocristiana, pues a los discípulos o a los seguidores de Cristo se les dice pescadores, ¿no? Pescadores. Y en este sentido, el icono de el símbolo de en esta sopa, diría, el pescado representa a Jesús y los 12 granos representan a los 12 discípulos. Y recordemos también que, pues, en este tiempo de Cuaresma se dice que no se puede comer carnes rojas, sino solo pescado, pero les comento que este plato tuvo su origen en la época prehispánica, en la celebración del Mushuknina, o Día del Fuego Nuevo, que dentro del calendario original de nuestros pueblos y con motivo del equinoccio en el mes de marzo, simboliza el inicio de un nuevo ciclo de vida del nuevo año. Este plato llevaba el nombre quicha de Uchucuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Sí, más detalles los vamos a dar toda la semana. Como dije, vamos a preparar toda una semana de este especial, hablando con diferentes actores, personajes que están en torno a esta fiesta, haciendo sus obras de arte, ¿no? Y bueno, pues cuando son las 10:30 nos vamos a nuestro corte comercial, sin antes recordarles que tienen que a escribirnos también a nuestra fanpage para saber sus experiencias sobre la fanesca. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué hacían cuando eran niños y apoyaban en la preparación? Porque yo creo que es bastante interesante este tema y aparte te hace recordar muchas cosas lindas. Entonces, no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales. Nos vamos con un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujer, color y ternura. Muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del artista Hugo Ramón Borja Núñez. El espectador podrá acercarse a los rostros de mujeres de múltiples etnias, además de disfrutar de los cuentos de Diana Borja y de la danza árabe junto a Rafaela Ordóñez. Mujer, color y ternura espera por usted desde el 22 de marzo al 14 de abril. Le esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me... La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta e inauguración de la librería el día miércoles 19 de abril a partir de las 9 horas. A las 11:30 horas, disfrute el gran concierto de gala con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco. Dirección: Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Me contó cómo pensabas, tu boca me enseñó cómo reías, tu boca me besó una madrugada, tus manos pequeñas que se engarzan con las mías, y yo que me pensé tan solitario, tus manos me tocaron las heridas. ¿Qué voy a fue sanarme, dejar mi vieja historia del pasado y darme un tiempo para restaurarme? ¿Qué voy a hacer si Dios te ha puesto al frente de mis días? Dejarte ir tal vez sería pecado, parece ser que ya no estaré solo. Que heredado tu firmeza, con toda su dulzura me has helado. Tu niño solo cuida a su princesa. Tus sueños se parecen a los míos. Los viajes, la canción y hasta la casa. La paz y la emoción de ser querido. ¿Qué vas a hacer si tienes frente a ti a un ser vivido? Menor pero 100 veces aumentado, más joven pero grande en tu destino. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quererme con todas tus fuerzas? ¿O solamente me querrás un rato? Aquella decisión va por tu cuenta. Yo voy a ser tu luz y voy a estar en ti. Descubriré despacio tus razones y tus causas. Yo quiero ser tu amigo de dormir. Yo pienso que te puedo hacer feliz. Yo quiero ser lo que antes yo no fui. 10:39, ya faltan solamente 20 minutitos para que lleguemos a nuestra última hora de programación y vendrá pues nuestra entrevista con Tropical Swings, quienes son un grupo pues precisamente de música tropical, con salsa, merengue, incluso también tocan reggaetón, entonces pues nos conversarán un poquito sobre la trayectoria de su banda. Y bueno, pues también queremos conversar de un tema bastante interesante y del que somos parte, Fer. Estábamos hablando aquí tras micrófonos que queríamos conversar sobre la generación del milenio o los conocidos millennials. No sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, porque son justo la generación que cambió o se hizo adultos a raíz de el cambio de milenio. Entonces, a esto viene, son personas que ahora pues tienen entre, digamos, 35 años, 20 años, por ahí, y que se hicieron adultos con este cambio de milenio, es desde los años, desde el 81 en adelante hasta los 90. Entonces, justo nosotros encajamos en este concepto. Cuéntanos más, Fer. Pues nos llaman también la generación que no sabe vivir sin la tecnología, porque pues antes de nosotros la gente pues por lo general pasaba sin computadora, no tenía problema de estar sin celular, pero ahora pues ya todos dependemos de estar conectados, ¿no? En cuanto a esto del celular, no sé, quisiera que comenten, hagamos la dinámica de comentar. A ver, Fer, ¿qué pasa cuando te olvidas el celular en casa y llegas acá, digamos? Chuta, es complicado, no suelo olvidarme porque trato siempre de tenerlo cerca, porque, o sea, es no poder comunicarme con mi papá, no poder comunicarme con mis amigos, o sea, si pasa algo, no puedo hacer nada sin porque comunicar. Como ya estamos acostumbrados a esto, por ejemplo, no tenemos los números ya en la memoria, entonces si no estoy con el celular y quiero llamarle, yo que sé, al Gabriel, no puedo porque no me sé su número. Entonces, de hecho, es complicado. Sí, justo eso, eso es justo lo mismo que yo quería decir, verás, yo algunas veces soy un poco descuidada, me he olvidado el celular. Te juro, siento que me hace falta, pero como que una me faltara una mano, yo no sé. Es terrible, este tema para mí es complicado, entonces es por eso y a raíz de eso que no he perdido los celulares. Yo he perdido algunas cosas, pero el celular no, porque está pero ahí pendiente en la mano, entonces para no olvidarme. Creo que es parte ya de la del ser humano actual, ¿no? Ya tener estos equipos tecnológicos, de hecho, es algo vital. En mi caso, tuve que comprarme otro celular para trabajar, así de sencillo, si no tenía esto, no trabajaba. Se necesita, por ejemplo, no tomar mejores fotos para poner en la fanpage de la radio, ejemplo. Se necesita inconscientemente, creo, ya la formulación o ya un contrato de datos con una empresa telefónica. Se necesita ya llamadas ilimitadas. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que implica ya tener esa tecnología a disposición. Y precisamente de eso, ¿no?, estamos hablando también de que no sé si ustedes han escuchado ese término, los millennials. Justo eso es a lo que íbamos y comenzamos con la fe, que es esta generación que se hizo adulta a través del cambio de milenio desde más o menos desde el 1981, porque ahora ya son adultos y han vivido este cambio. Entonces, por ejemplo, cuando éramos niños no teníamos como ahora los pequeños que tienen el iPad, todas estas cosas, ¿no? Nosotros crecimos sí con los juguetes, pero justo en nuestra adolescencia ya comenzamos a presentar el celular, entonces ya nos dieron el celular para que nos ubiquen los amiguitos o cosas así. Entonces es justo esa generación, y ahora hoy por hoy el 30% de Latinoamérica es millennial. Entonces es justo la gente que ahorita está ya produciendo, está trabajando y ha entrado a este mundo. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero yo escucho mucho, por ejemplo, a veces los abuelitos o las personas más mayores dicen, ¿y ahora cómo solucionar esto? Y entonces uno inmediatamente coge y pone el internet tutorial. Listo. Entonces listo. Toma, y ya está solucionado. Entonces ya así hasta puedo hacer la fanática. Creo que a mí me pasa bastante seguido porque a veces mis abuelitos, el médico les dice, tómese tal pastilla, y ellos, ¿y esto para qué sirve? Y solamente pones el internet el nombre y ya te sale para qué sirve, cuáles son los efectos secundarios que puede acarrear, y bueno, todo tipo de cosas. Y bien lo decía Gabriel, ¿no? Nos sirve mucho para el trabajo, incluso para el estudio. O sea, por ejemplo, con el teléfono, bien lo decía, podemos tomar fotos, podemos hacer grabaciones de voz o grabaciones de video, podemos buscar información que necesitemos. Entonces es ya casi indispensable. Conectarnos al mundo virtual. Yo creo que en esta época es vital, ya sea, por ejemplo, yo no he visto una empresa que sea reconocida ejemplo, ¿qué diré? Nike, Coca-Cola o algo por el estilo, ¿no? Que no tenga su imagen corporativa ya en las redes sociales. Exactamente. No he visto ningún medio de comunicación que no tenga igual a disposición su información en el internet. Eso quiere decir que, claro, a partir de la década de los 90 y ingresando justamente al nuevo siglo, el internet se hace vital, tan importante en nuestras vidas. Recuerdo en la época universitaria, y esto me llamó la atención sobremanera, cuando entré a los primeros años de la universidad, la computadora todavía en ese tiempo, estoy hablando, ¿qué será? 2009, por ahí. No era tan importante una computadora, es decir, los profesores tenían la potestad de decirte, voy a mandar un deber, pueden hacer el deber a mano, ¿cómo pueden hacer a deber a compu? En ese sentido, pues, y después, ya después, cuando ya se terminaba la universidad, todo era prácticamente hecho en computadora, y esa fusión de tener todos una laptop, por ejemplo, ese traspaso fue, en mi caso, un fenómeno que tocaba estudiar, porque todo el mundo ya tenía su propia laptop para hacer deberes, y es algo importante, ¿no? A esta generación precisamente se le conoce como los millennials. Y he encontrado, pues, un artículo de diario El País, haciendo alusión a esto, ¿no? Generación Y, la cara oculta de los millennials, inseguros y adictos al trabajo, según Victoria Nadal. Adiós a ver la experiencia como capacidad y el respeto a los protocolos. Hola a sentirse indispensable y mártir, según señala este artículo. Los millennials, pioneros en la revolución tecnológica que lo ha cambiado todo, hemos diseñado una nueva forma de relacionarnos. Hemos transformado los hábitos de consumo y también nuestra actitud hacia el trabajo. Entre hashtags y retweets, hemos trasladado la inseguridad y el narcisismo que dicen que tenemos a nuestro entorno laboral. A diferencia de generaciones anteriores, donde la experiencia demostraba capacidad y lo más importante era la jerarquía y los protocolos, ahora muchos de los jóvenes entre 19 y 30 años cuestionan las reglas, emprenden y se sienten auténticos mártires de su trabajo. Se considera indispensables y un 57% necesita que sus jefes y sus compañeros sean conscientes de su compromiso y esfuerzo, hasta tal punto que llegan a sentirse culpables por tomar vacaciones. Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el estudio Los Mártires del Trabajo, publicado por la organización Project Time Up, en el que se ha participado casi con 6.000 trabajadores a tiempo completo. Aunque nuestros compromisos con el empleo es una característica común con las generaciones anteriores, hay algo que nos diferencia de los baby boomers y la generación X, el egocentrismo. Sí, interesante, un análisis sociológico del tema, ¿no? Yo creo que son muchas cosas que se puede analizar y se puede acotar de esto, por eso Fer nos va a contar algo más. Bueno, solamente quería acotar que es algo que las personas mayores a nosotros no nos entienden, o sea, realmente es como que es típico que le escuchas a tus tíos o a tus papás decirte, estás con esa cosa ahí todo el día, a cada rato ahí, que no sé qué, que no sé cómo, no puedes separarte de eso. Entonces uno está, o sea, no es porque uno realmente quiere estar conectado, sino que ya, como decíamos, se vuelve parte de uno, ¿no? Es algo que solo entre nosotros creo que nos entendemos. También yo quisiera compartir sobre todo un artículo que acabo de leer de la revista Forbes de México, que es justo a la que yo hacía los datos de estos del 30% de latinoamericanos son la generación millennials, que se criaron o que nacieron desde 1981 hasta 1995. Esa es exactamente la generación que se le conoce como millennials. Y hay 5 puntos que destacan que yo quisiera compartir con la audiencia, que son 5 puntos. El primero es que los millennials somos digitales, somos nativos digitales, que es lo que hemos estado nativos compartiendo en este momento, es el concepto exacto. También somos multipantalla y multidispositivo. ¿Qué es? Pues ya estoy trabada. Entonces, multidispositivos, y es por eso el celular, la dependencia a estos. Y también otra de las es que nosotros somos app adictos, y es justo lo que decíamos. Para todo queremos una app, para todo queremos que la tecnología nos solucione las situaciones. Y otra cosa es que somos totalmente sociales, ahora conversamos más. Antes tal vez la gente era un poco menos menos social como es hoy por hoy. Aunque hay sus debates, ¿no? El claro. hecho de qué es qué era más importante, la conversación frente a frente o la conversación en línea. Hay estos debates, e incluso pues el académico Sigmund Bauman. Autor de estos libros que hablaban acerca de la modernidad líquida, ¿no? El amor líquido, la modernidad líquida, este concepto que hace referencia a que todo en la modernidad, especialmente en estos siglos, en este siglo, se vuelve, ¿qué será? Y no es tan superficial, no genera raíces y además se vuelve como el agua. Exactamente. Las relaciones por son eso líquidas. Es líquido, entonces como que se desecha, ¿no? O sea, va moviéndose, no necesariamente es tan rígido. Tan es rígido, algo que no dura, porque si ponemos agua entre los dedos se va rápido, entonces es precisamente eso, es algo que no dura. Es un análisis en todo, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, la economía capitalista hace, ¿qué será?, unos 50 años atrás, dependía bastante, por ejemplo, del capital físico en sí mismo, es decir, del dinero. Ahora estamos en una fase del capitalismo donde el dinero o la fuente de riqueza se especula, es decir, es un capital especulativo. Lo que estoy tratando de decir es que incluso hasta la economía ha cambiado de parecer. Antes, quizás para hacer transacciones se necesitaba tener el dinero ahí. Ahora el dinero es virtual. Se pagan bonos por millones de dólares de forma virtual y uno no sabe dónde está el dinero. Es especulativo, lo que dirían los bonos golondrinas, ¿no? Que pueden volar de un país a otro país en cuestión de segundos por internet. Y como último punto, también quisiéramos decir que somos críticos y exigentes, que es justo lo que comentaba Gabriel hace un momento. Somos un poco más... estamos más centrados en justo hacer tal vez una crítica, no nos importa que tal vez estemos corrigiendo a nuestros profesores o a nuestros jefes, y por un lado yo creo que eso está bien, ¿no? El hecho de decir lo que pensamos, expresarnos y no quedarnos callados, porque también por eso a veces hasta se crean un poco más de situaciones, ¿no? Por tal vez mantenernos en silencio. Y existen nuevas personalizaciones y nuevos valores. Yo creo que en este es un punto muy positivo. ¿Por qué? Porque es de esta generación que se ha vuelto un poco más respetuosa por los animales, por evitar la violencia, por esto. Entonces, por que a veces se veía como normal. Entonces, por ese lado, yo creo que, como bien dice Gabriel, estamos en una situación en la que siempre va a haber críticas. Yo creo que todo se puede mejorar. Incluso ahora vemos que los que vienen detrás nuestros, los más pequeñines, por ejemplo, ahora están mucho más pegados a si a nosotros nos critican de la tecnología, ahora los más pequeñines realmente no pueden hacer nada sin su celular. Lo que ya sí, vemos niños de 6, 7 años que tienen celular, por lo ejemplo. Lo que sí está claro es que el futuro va a depender de la tecnología. De la tecnología. No hay otra opción, es decir... No se puede pensar, como dije, una empresa que sea seria y que quiera proyectar sus ganancias en forma grande. Es imposible no pensar que su imagen corporativa y sus servicios y todo estén en línea, en internet. Es imposible pensar en la actualidad eso. Es un error, yo diría, administrativo. Igualmente, toda aquella institución que quiere tener cierta que diría promoción a nivel público necesariamente debe estar en redes sociales. Y justo es ese cambio, ¿no? Yo solo quisiera ya terminar mi intervención diciendo esto. Son cambios que se van generando, que se van presentando en la sociedad y que así como tienen su parte positiva, tienen su parte negativa y pues de eso también se aprende. Es un tema bastante interesante que sería chévere volver a ahondar en otra... Y profundizarlo en un programa especial. Sí, en otro próximo programa pues ya hablaremos un poquito más de esto porque, ¿sabe? Nos vamos a una pausa musical con Patti Cantú, ojalá, y después de esto pues ya tenemos la entrevista a Tropical Swing, así que escuchemos. Besos cansen mi memoria y mis labios busquen besos de alguien más. Ojalá que siga siendo en esta historia el villano el que no me sabe amar. Quiero dejarte y soy tan cobarde. Esperando

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 5 minutos, estamos aquí de regreso en La Rayuela, hoy miércoles 5 de abril, en el programa 66, y como habíamos anunciado desde la mañana, hoy nos visitan integrantes de la banda Tropical Swing. Voy a permitirme pues leer un poquito más acerca de una pequeña biografía de la banda, y posteriormente vamos a empezar el diálogo con Denis Cadena. Él es director de la orquesta y pianista, Ronnie Jurado el vocalista y Fernando Moreno en la percusión. Así es, Tropical Swing es un grupo conformado por músicos jóvenes y prolijos que ejecuta toda clase de ritmos tropicales en eventos privados y públicos. Respecto al repertorio, pues combinan géneros como la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón, incluso otros ritmos para el entretenimiento de diversos grupos sociales. Como parte de nuestra trayectoria, es decir, la de Tropical Swing, se alegran ellos de haber compartido escenario con artistas como Don Medardo y sus players, Salsa Sur, Constelación Vallenata, Banda 24 de Mayo, Paolo Plaza, Waldonkin El Troyano, Paolo Plaza, entre otros. También pues ha tenido el gusto de visitar varias ciudades y poblaciones en el Ecuador. Esta orquesta está en plena capacidad de tocar en eventos de cualquier tamaño, no importa el público, si es pequeño o grande, lo hacen igual, con el profesionalismo y el carisma que les representa. Bienvenidos, Tropical Swing. ¿Cómo se encuentra, Denis? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas oyentes? Nos encontramos muy entusiasmados de estar compartiendo cabina en el programa La Rayuela de la Casa de la Cultura junto a Gabriel y Fernanda. La verdad es un gusto enorme. Nos sentimos contentos y bueno, arrancó la gira de medios. Bueno, estamos empezando acá, nos sentimos contentos. El tema promocional que estamos dando a conocer, que próximamente lo encontrarán ya en las redes sociales, en la plataforma de YouTube. Es Amada Mía, es un tema muy pegado, es una salsita que les traemos del día de hoy para disfrutarlo. Dicen que los serranos no hacemos salsa, ¿no? Pero se equivocaron, la verdad. Estamos totalmente dispuestos a compartir esta salsa con ustedes. Y qué mejor empezarlo con aquí en el programa La Rayuela, Gabriel. ¿Cómo te encuentras, Ronnie? ¿Cuál es la expectativa para esta entrevista? ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, mi expectativa para esta entrevista es conocernos un poco más, que conozcan a Tropical Swing, que sepan que somos una orquesta de jóvenes que nos dedicamos a hacer todo tipo de música tropical. Y que, como decía mi compañero Denis, los serranos también podemos hacer salsa. Este tema que les traemos es un tema muy bonito, nos botamos al tema romántico, pero sin perder ese toque de la salsa, esa alegría, ese sabor. Ese sabor. Bienvenido, Juan Carlos. Fernando. perdón, Fernando Moreno, sí, mil disculpas. ¿Cómo se encuentra Tropical Swing iniciando ya esta gira de medios? Bueno, pues es bastante emocionante para nosotros, ¿no? Ya lanzar o dar a promocionar uno de nuestras canciones. Pues tenemos una expectativa bastante alta referente al tema, ya que como lo dijeron mis compañeros, pues es un tema que está muy pegado, está muy bueno. Se hizo esperar bastante, como alguna vez lo dijimos, pero en realidad yo creo que este tema, o sea, tiene un pegue muy, muy, muy bueno para lo que es. Así es. Luego de estos saludos previos, ahora sí entremos ya en la materia de la entrevista. En este diálogo también nos va a acompañar Fernanda Báez con la conducción de esta entrevista. Y pues, vamos con la primera pregunta. Básico, ¿no? ¿Por qué se llaman Tropical Swing? Te cuento que la idea nace demasiado espontáneo. Estábamos un día reunidos todos juntos y veíamos el nombre de la orquesta, ¿no? Entonces todos decíamos, se nos ocurrió Latin Swing. Si nosotros éramos, no, pero suena medio como, o sea, sí suena tropical, pero como falta algo, ¿no? Como banda de baile así. Ajá. Le escuchamos. Entonces dijimos, no, o sea, bueno, somos tropicales. Entonces nuestro querido amigo el timbalero, que de hecho le mandamos un saludo a Esteban Luna, que decimos Campi, Él dice, bueno, entonces llamémonos, nos vamos a llamar, como existe la onda latina, vamos a llamarnos la onda piscina, ¿no? Sí, porque el lugar donde ensayábamos era una piscina y decíamos, bueno, pongámosle la onda piscina, decíamos. Y resulta que, bueno, el Campi viene y dice, muchachos, tengo un nombre, dice, llamémonos Tropical Swing. Y creo que desde ahí quedó, nos identifica mucho, creo que se ha forjado una especie de institución, como que se está empezando a hacer una pequeña marca de lo que es ahora Tropical Swing. Entonces nos sentimos muy contentos ya de tanto tiempo ya forjado. Pero bueno, pues cuéntenos, ¿cómo fue comenzar con Tropical Swing hace ya 4 años? ¿Cómo decidieron comenzar, formar la banda? Bueno, al principio, tú sabes, hasta traer los músicos, formarnos, porque como decía Denis, empezamos todo primerizo, éramos pocos integrantes, pero con el pasar de los años fuimos aumentando, fuimos, como se dice, ganando un poco más de experiencia, y ha sido difícil porque músicos han venido, músicos se han ido, pero yo creo que ahora sí estamos enfocados los que estamos. ¿Y cómo se conocieron? ¿Quiénes comenzaron? Bueno, como les conocí, es un poco gracioso realmente a Tropical Swing, a Denis, porque, bueno, las redes sociales ahora son el boom para todo, ¿no? Entonces me acuerdo que un día habían publicado en una página que necesitaban un timbalero, me parece que era, Y dije, bueno, o sea, si uno se prueba suerte, si uno es músico, pues uno debe aprender de todo. Entonces decidí ir a audicionar, básicamente. Y claro, terminé entrando, terminé conociéndoles y terminé de percusionista tocando las congas. Entonces ahí fue donde yo les conocí realmente a los chicos de Tropical Swing. Y pues llama bastante la atención el hecho de que en su propia descripción, y obviamente ya verles de frente a frente, ¿no? Esta característica es un grupo conformado por músicos jóvenes y prolijos. ¿Cuántos años tienen, Denis? Yo estoy cursando los 21 años. 21 años. Yo estoy cursando los 20 años. 20 años. 22 y voy a los 23. En efecto, toda una banda de personas muy, muy jóvenes, y en ese sentido la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una banda con personas tan jóvenes ya emprenden ya proyectos pesados de largo aliento, ¿no? Te cuento, bueno, Gabriel, que la expectativa que se intenta generar es tratar de sacar el mercado un poco más a lo internacional. Y yo creo que las personas somos muy variables en los gustos musicales, somos muy diferentes, y creo que el estilo de salsa les gusta a muchas personas. Entonces, considerando que de alguna manera... te diré, nos gusta hacer salsa, y aparte de eso, quisiéramos llegar muy lejos. O sea, lo estamos emprendiendo ahora, aprovechando nuestra juventud, para serte sincero. Creo que eso es la piedra angular de todo lo que queremos realizar, por el hecho de que ser jóvenes y hacer música tropical como orquesta, creo que no es algo que se ve comúnmente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver gente un poco más experimentada realizando o ejecutando, bueno, música tropical. Entonces, esa es la idea, ¿no? Plasmar que los jóvenes también tenemos gustos diferentes. Que sí, nos puede gustar el reggaetón, nos puede gustar también el rock, nos puede gustar el pop latino, pero también como músicos nos gustaría ejecutar salsa. Entonces nos sentimos muy satisfechos de poder emprender y, bueno, generar este tipo de comercialización que se quiere realizar para romper, bueno, creo yo, ¿no? Para romper ese paradigma de que los serranos no escuchamos mucha salsa. Entonces, sí me gustaría mucho que ese paradigma se rompa y ejecutarlo de mejor manera ya en un mundo más comercial. Pero, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué decidieron comenzar a tocar música tropical? ¿De dónde salió la idea? Bueno, yo creo que entre todos los miembros del grupo siempre tuvimos eso de que todos, como decía mi compañero Denis, todos tuvimos siempre varios gustos en los géneros musicales. Por ejemplo, en nuestro grupo hay de todo, les gusta el rock, les gusta el reggaetón, la bachata, o sea, somos una mezcla muy rara de todo. Pero en lo que nos dimos cuenta que teníamos en común es la música tropical. Todos llevamos eso que nos gusta, la música alegre, nos gusta bailar. Yo creo que a raíz de eso formamos la orquesta, con ese fin. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la aceptación del público hacia Tropical Swing? Bueno, realmente la acogida que hemos tenido en los diferentes escenarios ha sido bastante buena, bastante calurosa. La gente ha disfrutado, ha bailado con nuestros temas y se siente ese cariño realmente del público en los varios escenarios que nos hemos podido presentar. Y creo que es vital esta característica que lo señala Denis, ¿no? Quizás se ve a bandas en estos géneros, en estos formatos, con bastante experiencia. Precisamente compartir con Don Medardo es una prueba de ello, ¿no? Es un artista ya consagrado, digamos, en los géneros tropicales aquí en el país. ¿Y cómo es que una banda de puro joven se enfrenta a bandas ya consagradas? Te cuento que más bien para nosotros es un placer enorme. De hecho, es más la adrenalina, no sé demostrar que somos mejores que ellos, porque no creo que entre músicos debe existir esa competitividad, esa rivalidad. Pero te cuento que es un placer. De hecho, te da hasta más ganas de tocar, ¿no? O sea, te da ganas de presentarte y decir, no, imagínate, estamos junto a Don Medardo. De hecho, muy, muy humildes, bueno, cabe recalcar, unas personas muy sencillas, que accedieron incluso a tomarnos una foto con nosotros. Nos preguntaron, oigan, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos una orquesta Tropical Swing. Ah, en serio, ya les vamos a escuchar. Entonces, me acuerdo que fue en el Centralazo que estuvimos nosotros junto a ellos. Y te cuento que fue una satisfacción muy grande. Claro que el tratar de cometer errores dentro de un escenario es la prioridad para quedar bien, ¿no? O sea, tratar de no cometer errores porque dices, no, estás junto a Don Medardo. O sea, tiene que salir. Tiene que ser a la altura, ajá. O sea, tiene que estar a la altura el show. O sea, si están ellos es porque no es cualquier show. Yo lo veo de esa manera. Entonces, es un placer, la verdad, trabajar con personas como... estar junto, perdón, a personas como Waldo King, el Troyano, o Don Medardo y sus players en esa ocasión. Y bueno, te cuento un poquito añadiendo, ¿no? Que mis inclinaciones musicales siempre fueron tropicales. De hecho, gracias a mi padre, yo crecí escuchando Don Medardo... En su ocasión, la biografía de Héctor Lavoe, un gran cantante, el cantante de los cantantes. La voz, exactamente. Entonces, se crecí en ese ambiente de rumba, de bailemos, de la fiesta, la algarabía, que la gente disfrute, que la gente vea y goce. Porque creo que la satisfacción más grande que puede tener uno es el hecho de que la gente baile junto a ti en las presentaciones. Y en cuanto a las influencias, Ronnie justamente nombró que... Hay influencias desde el rock hasta obviamente la música salsa, ¿no? Dentro de la banda. ¿Cómo hacen o cómo manejan el tema de las influencias? Es decir, hay en la actualidad se escuchan ya nuevos formatos de incluso de música tropical que ya empiezan a mezclar elementos, por ejemplo, guitarras con distorsiones, ¿no? Propias del rock. ¿Se está tomando en consideración esto dentro de la banda, Ronnie? Bueno, nosotros al principio teníamos ese concepto de que nosotros íbamos a tocar temas a nuestro estilo, o sea, temas antiguos, temas que ya hayan sonado a nuestro estilo. Por ejemplo, ahorita el tema que hemos hecho es un poco la salsa clásica, no, sino nos hemos centrado un poco a la salsa urbana. Y eso es, por ejemplo, algo que no se está escuchando, o sea, no se ha escuchado antes y recién está saliendo. Y nosotros tomamos esa idea de hacerle algo más actual, tomar nuevos sonidos, nuevas formas de que suene salsa, pero un poco más actual. Un poquito actualizada la música, ¿no? Uh-huh. Con las influencias del pasado, por supuesto, y con las influencias de la modernidad musical. En el caso, también llama la atención el hecho de que son 12 integrantes. Es una banda en todo el sentido, ¿no? Literal del término. Fernando, coméntanos cómo es tratar ensayos con 12 personas. Bueno, un poquito complicado a veces tratar de organizarnos entre todos por cuestiones de tiempo, a veces por donde viven, ¿no? Pero al fin de cuentas es algo llevadero porque se vive más que una orquesta, creo yo, o yo lo he visto así, creo que de hecho lo he dicho a Denis, creo que es una familia. Entonces, el llevarte así dentro de la orquesta te permite ser mucho más funcional, te permite llevarte de mejor manera con los integrantes y se evita roces, más bien se trata de llevar las cosas por las buenas, ¿no? Entonces, hay ese compañerismo, esa familiaridad y eso nos permite seguir adelante con la orquesta. Eso en cuanto a los niveles de sociabilidad entre ustedes, ¿no? Y ahora en cuanto a lo musical, Denis nos va a dar más criterio, es el director de la orquesta. ¿Cómo se conjuga 12 músicos en una sola escena? Te cuento que lo importante de todo esto es que cada quien conoce su instrumento. Creo que es lo principal para llegar a una armonía total. Cada canción, cada interpretación que nosotros vamos realizando, entonces se hace un previo reconocimiento, o sea, se lo manda a estudiar. Entonces ya cada quien saca sus partes, se podría decir, del tema, se ensambla. Entonces en los ensayos lo único que se hace es ensamblar. Claro, no te puedo dejar de comentar que existe también el hecho de saturarse, porque a veces la canción como que quiere salir y no sale, quiere salir y no sale. Entonces hasta lograr esa perfección, entonces sí nos ha costado. Sobre todo te cuento que en la salsa es un género súper rico, pero también es complicado. O sea, se necesita conocimientos igual, por ejemplo, de jazz y todo el asunto. Entonces, es bastante bonito trabajar con 12 personas. Más que todo, como te decía Fernando, es del hecho de la familia. Entonces, nadie se hace problema. O sea, no hay problemas de egos, no hay problema de nada. O sea, entonces todo el mundo trata de hacer su parte, lo ejecuta de una manera muy buena. Y es así como vamos cuadrando poco a poco. Decimos, bueno, entonces arranquemos primero la sección de vientos, veamos qué tal está eso. si se cae, no se cae, o bueno, falta estas notas, ese rato nos ponemos a escribir las notas que faltan, piano igual, bajo, la melodía, la percusión igual tenemos, bueno, como te comentaba Esteban Luna, la persona que nos ayuda en la percusión mucho, entonces es la persona que es el guía ahí, es el verdugo de la percusión. De las síncopas, de los contratiempos. Exacto, porque él sí pone mano dura en ese sentido, entonces, pero... Dicen que la letra con sangre entra, ¿no? No sé. Creo que va por ahí el asunto. Sí, son dos integrantes y quisiera que Ronnie pues haga de cierta forma alusión, al menos al nombre, nos hubiese gustado contar con todos, ¿no? Un poco difícil coordinar el tiempo de 12 personas. Pero en todo caso, Ronnie, explica qué función tiene cada uno de los integrantes de la banda, tanto sea a nivel musical o quizás a nivel organizacional dentro del grupo. Bueno, a ver, 12 integrantes, aparte de ser compañeros, somos grandes amigos y, por ejemplo, vamos desde atrás, desde la percusión. Le tenemos, aquí a mi derecha está Percho, él es el conguero, él es la base, como se dice, al momento de hacer la salsa, de hacer la cumbia, de hacer el merengue, porque es una gran guía, las congas. Después tenemos, como decía acá, a Campi, que es el duro, el que toca los timbales, el que pone el ritmo, el que lleva los tiempos. En la batería también tenemos a Leo. Leo, bueno, espero que nos esté escuchando. A Leo. Después nos vamos a los vientos, que son 4 chicos, igual súper talentosos. Eric, Francisco, David, que es el más chiquito de la orquesta. Y Paul. Es que es nuevo y no, es difícil la pensión. Ya. En el piano acá nuestro señor director Denis, igual un gran pianista, igual en la parte de la percusión también se me estaba pasando Brian en el güiro, Basho, Javier, que es la otra voz de los Tropical Swing, y mi persona Ronnie. Y el bajo, que se me estaba olvidando, Luchito también, Luchito Moreta, que es el duro del bajo, el que llena nuestra música. Y esos son todos los integrantes de los Tropical Swing. Qué chévere, pues, conocerles a todos y mandarles un saludo desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura, pero pues, nos contaron que tienen un temita en YouTube, entonces quisiéramos que lo presenten, por favor. Okay, es nuestro primer tema, el que nosotros sacamos, te podría decir que hasta cierta forma es como el primer experimento que tiene Tropical Swing, ¿no? Es un tema no oficial, la verdad, pero es uno que se lo tiene porque en verdad es como nuestras raíces, explica lo que cómo nosotros iniciamos y cómo hemos evolucionado a partir de los tiempos. Y bueno, les invito a escuchar. Este tema es Me Voy, de Tropical Swing. La autoría en letra es mía, los arreglos se hizo en sonido extremo. Pero bueno, espero les guste y vamos, Tropical Swing, suena. Canción para los dos.

invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bueno, pues ya volvimos con la entrevista aquí a Tropical Swing, siendo las 11 de la mañana con 33 minutos. Y pues quisiéramos que nos comenten un poquito sobre su nuevo disco, ¿no? Que es Amada Mía. Bueno, este tema, bueno, es compuesto por mí, Ronnie. Este tema es algo basado de la vida real, se podría decir. De la vida mismo. Una experiencia, lastimosamente una experiencia sentimental un poco que dolió, ¿ya? Pero me sacó algo bueno que puedo decir que a raíz de eso pude componer esta linda canción que espero que a la gente que escuche le guste y le llegue más que todo. Ese es mi punto. ¿Y todo el disco trata sobre este tema, sobre el amor? Te cuento que la idea es tratar de ser más versátiles en ese punto. Si podemos componer sobre la vida, si podemos componer sobre el amor, si podemos componer sobre problemas sociales como en su tiempo lo hacía la salsa antigua, como recordaba la Fania All Star con Héctor Lavoe y toda la cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero te cuento que tú, para componer, creo yo, ¿no? Que no te sientas a decir, bueno, hoy voy a componer sobre el amor, o bueno, hoy voy a componer sobre la realidad ecuatoriana. No, yo creo que es más un sentimiento que te brota. Una inspiración. Entonces, tenemos temas más pegados que queremos, que espero igual poder estar aquí y seguir promocionándolos. Son temas un poco más, igual, queremos experimentar con el merengue un poco también. Entonces, la idea del disco es tratar de ser versátiles, enfocándonos obviamente en nuestro tema principal, que vendría a ser, bueno, Amada Mía, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es que la gente baile. Yo creo que tema, en lo esencial en la música tropical es que la gente baile. Y a veces, muchas veces en los casos, que se identifique con la canción. Entonces creo que el disco está con muchas sorpresas que se van a venir muy pronto. Y espero les guste de verdad. ¿Y cuáles son los géneros que tiene el disco dentro de sí? Bueno, en este caso es, bueno, nuestro sencillo es más salsa, ¿no? Realmente. Pero como dijo Dani, estamos tratando de enfocarnos para que el disco en un futuro tenga versatilidad de diferentes géneros tropicales, digamos. No solo quedarnos en una salsa, sino probar con un merengue. Quizás tal vez algo de cumbia. Bueno, depende mucho de nosotros realmente en ese aspecto, pero la versatilidad creo que es lo que va a dar, digamos, la diferencia al disco de otras, a diferenciar el disco de otras orquestas y todo. Es un poco más peculiar hacia nosotros, a nuestro modo. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la producción de este nuevo sencillo, sobre todo del disco, no? Bueno, a raíz de que tuvimos la idea ya de la canción, estuvimos buscando varios estudios de grabación con el que podríamos plasmar esta idea. Y nos salió, tuvimos la suerte de que nos salió este estudio de grabación en Guayaquil. Escuchamos un trabajo muy bueno del productor Raylot. Y bueno, nos pusimos en contacto con él. Le contamos nuestra idea, le plasmamos qué género queríamos hacer, y fue de inmediato, a él le gustó nuestra canción y él empezó con ese trabajo y bueno, nos entregó un trabajo que fue muy satisfactorio. Me parece muy interesante, pero más allá del disco también quisiera preguntarles si es que todos ustedes han tenido desde sus inicios del apoyo de sus padres, de sus amigos, ¿cómo ha sido eso? Bueno, eso realmente, o sea, es difícil cuando uno inicia la etapa de ser músico, es algo que, no, o sea, te dicen no tienes futuro, deberías seguir otra carrera, eso no te va a dar de comer. Pero yo creo que la satisfacción está en uno mismo de demostrarles que sí, en efecto se puede vivir de la música, y más que vivir es disfrutarlo, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros de aquí hemos escogido a la música como un estilo de vida en sí. Entonces, claro, en un inicio me acuerdo que mis papás me dijeron que no, igual mis abuelitos que no, pero ya con el tiempo lo fueron aceptando y ahora en cambio me apoyan en cuanto a la música básicamente. Y en cuanto al proceso de composición, sabemos que un disco pues no es tan fácil de producir, ¿no? Unas personas dirán, ah, fácil grabar, tocar los pianos, ya. No, es difícil, hay todo un proceso, ¿no? Conceptual primero, de definir lo que vamos a hacer, después un repaso casi extremo, al punto de llegar al cansancio también extremo, y después el hecho de grabar, ¿no? O sea, es un proceso, para aquellas personas que no lo saben, es un proceso muy desgastador. Desgasta demasiado, y en ese sentido pues preguntar cómo fue este proceso de grabación, que para algunas bandas salen traumadas, ¿no? Después del estudio, ¿cómo fue eso para Tropical Swing? Te cuento que sí, en verdad, fatigante. Es sí, como decíamos, si así es la primera canción, imagínate cómo serán 12 o en su caso un disco entero, un álbum, o sea, bueno, pero lo que te mueve es la pasión, sobre todo, pero sí. En efecto, es demasiado cansado, en cuanto a la voz es como que ya, muchachos, la verdad ya no me ya da no, más, ya no así, tómate agüita, no, ya no jalo. En todo caso también en cuanto a los vientos igual, como utilizan sus pulmones y toda la onda. Entonces creo que en verdad sí es bastante cansado para ellos. En cuanto a la percusión, las manos, está repaso, porque igual con ellos es, oigan, es de este corte. Ya, okay, va, no, se jala, es otro corte, ¿recuerdan cómo queda? Y tengo que estar como con los niños, ¿no? Es como, ensayo se va cambiando los cortes. Y a veces salen nuevas ideas de los intentos de otros cortes, pero es una experiencia, contigo, cansada, pero muy, muy, muy divertida. Muy satisfactoria. Entre todos los compañeros que conformamos la orquesta. ¿Y para cuándo planean tener ya listo el disco y presentarlo? Bueno, una fecha en sí no hemos tenido clara. Ahorita estamos más un poquito concentrados en promocionar esta canción que bueno, nos es como que nosotros sentimos que esta canción es la que sobresale un poquito más de las del resto. Yo creo que lo del disco sería con el tiempo, probando cómo nos va con esto, y esperemos que sea muy pronto. Si es que la suerte está de nuestro lado y todo el asunto, bueno, esperemos tenerle ya para fines de este año o a más tardar el inicio del próximo, ¿no? O sea, en el 2018. Uh-huh. Pero cuéntenme, ya casi para finalizar, ¿qué se siente para ustedes tocar y estar frente al escenario, que la gente les aplauda y baile con sus canciones? Yo creo que es algo que no se explica con palabras así. Creo que de alguna manera el tema es la emoción, la adrenalina. Claro que hay ratos buenos y malos, ¿no? Pero en esos ratos buenos es una adrenalina enorme. Nos sentimos contentos, es como que te da ganas de saltar y no te importa. Y es como que, bueno, sigamos bailando, animando. Yo creo que el público te da más fuerza para hacer de tu show un poco más, mucho, mucho mejor, de hecho, ¿no? Entonces, la emoción que se siente pisar un escenario, por más pequeño o grande que sea, es una emoción enorme, que creo que no se explica con palabras. Sientes que algo te corre por la sangre, no sé, o sea, que quieres gritar, quieres saltar. Creo que terminas dando feeling al público y el público te lo regresa, y creo que es esa sensación la que te impulsa, creo yo, a ese momento solamente a disfrutarlo en ese momento. Más que todo porque demuestras también lo que en verdad amas. Es, por ejemplo, cada persona nace con algo, una pasión. Por ejemplo, los futbolistas, ellos mientras les vean jugar, mientras vean que ellos anotan goles, para ellos es la pasión, lo que les hace felices. Para nosotros, en cambio, los músicos, es ver a la gente ahí que nos cora nuestro nombre, quieren bailar nuestra música, nos piden otra y otra y otra. y saber que a la gente le gusta nuestro trabajo, yo creo que es lo que más nos llena a nosotros los músicos. En ese sentido, pues a quienes nos escuchan, invitemos por favor a escuchar la banda, ¿cómo les pueden buscar? Bueno, nosotros tenemos nuestra página latropicalswing.com, si nos quieren buscar también en Facebook como Tropical Swing Ecuador. Para contactos, ayúdame, Denis, por favor. Contactos tenemos... Bueno, yo creo que también hay que darle paso a una persona que ha hecho méritos también. Muy para importante Dougie, ¿no? En nuestra orquesta. Nuestro manager, que es Juan Carlos Morales. Bueno, creo que es la oportunidad como para que sepan quién está detrás de todo esto y quién mueve los hilos, ¿no? Entonces, Juan Carlos, si te acercas a darnos un poco de información también. Bueno, pues escuchemos. Escuchemos a Juan Carlos. No, qué chévere, hola a todo el mundo, ¿no? Yo encantado de estar aquí y encantado de andar de arriba abajo con estos locos que son geniales realmente. O sea, son gente que tiene un feeling increíble en el escenario, tienen un feeling increíble cada vez que se juntan los 12 a tocar. Y es súper rico sentir eso. Uno se encanta de esa energía, se llena de esa energía. Y estamos dispuestos a repartir esa energía a todo el público, ¿no? Cuando lo quiera, estamos dispuestos a ir desde a tu matrimonio hasta tu divorcio, ¿no? Vamos a todo lado y tenemos, o sea, vamos a repartirte una dosis de energía súper fuerte. Entonces, bueno, nosotros nos puedes contactar. Primero puedes entrar a nuestra página web, que es latropicalswing.com. Ahí vas a encontrar los videos de la orquesta, más o menos vas a ver el trabajo que hace la orquesta en eventos sociales, ¿no? Que, bueno, siendo una orquesta, manejamos bastante eso. También nos puedes encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos puedes encontrar como Tropical Swing S. Ahí danos un like, nos hacemos buenos amigos y vamos a vivir buenos momentos juntos. Y si nos quieres contratar en algún momento para cualquier evento social, cualquier... movimiento sabroso que quieras hacer, localízanos al 0987-177-985. Y te lo repito, 0987-177-985. ¿Sí? Gracias por los contactos, Juan Carlos. En efecto, detrás de toda banda siempre hay unos dedos invisibles que mueven todo, ¿no? La gestión de medios, los contratos, etcétera. Pues ahí lo tienen precisamente, si es que les gustó esta música, ahí tienen los contactos de Tropical Swing. Y esta entrevista finaliza presentando justamente el tema promocional Amada Mía, que era la razón de venir a esta radio, ¿no? Sí. ¿Quién lo va a presentar o lo vamos a hacer todos? Bueno, muchas gracias Gabriel, Fernanda, por este espacio que nos dieron a Tropical Swing. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes, esperamos que no sea la última vez que nos invitan. Y bueno, les dejamos este tema que sale desde el corazón para toda esa gente enamorada, porque nosotros somos, ¡vacílate! ¡Tropical Swing! Ya desapareció la luz en tu mirada. Mi corazón está dormido, mi piel en soledad, y yo en la inmensidad, con la necesidad de tenerte entre mis besos, amor mío, para siempre. Recuerdo aquellas veces que mis manos te acariciaron tiernamente. Tengo esa gran angustia de no saber dónde estás. Mi amor, ya no sé qué hacer, yo me voy a enloquecer. Amada mía, te amo tanto que sin ti ya no podría. Sin tenerte entre mis brazos ni un solo día. Me desespero y muero, sí, tú me haces falta, corazón. Necesidad de tenerte entre mis besos, amor mío, para siempre. Recuerda aquellas veces que mi mano te acariciaron tiernamente. Tengo esa gran angustia.

Bien, amigas, amigos, ya debemos despedir el día de hoy. Ha sido un... Este día ha sido un trabajo compartido, ciertamente, y se han esforzado a lo máximo nuestros queridos compañeros Gabriel Caicedo y Fernanda, ¿no? Bueno, bien, qué bien. Queremos agradecer a nuestros invitados la mañana de hoy. Un abrazo a Michelle Hatiba igualmente por su colaboración, pero claro, voy a decir algo que no dije temprano, ¿no? Yo con mucho cariño me entusiasmo también de lejos cuando veo que estos jóvenes comunicadores, sobre todo Gabriel, oye música, pero sobre todo oye rock, y realmente él pierde la noción del tiempo, del espacio y todo, porque pues para él eso es la vida. Y yo digo, qué lindo, ¿no? Esas son las pasiones, los convencimientos que deberíamos todos tener. Mil gracias, Gabriel, Fernanda nuevamente, Viche Moya, Vicente Moya, y obviamente ya está listo Andresito Viracocha para compartir los siguientes 60 minutos. Ay, Andresillo, se le extraña también a nuestro querido Andrés. Bueno, para todos nuestros compañeros de aquí de la radio, pues una buena tarde. Para usted, señora, señor, gracias por haber sintonizado nuestra radio revista, como no. Mañana les ofrecemos estar a las 9 de la mañana en punto aquí para comenzar una edición más de La Rayuela. A mis compañeros, como siempre, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.